son importantes y pa' otros no tanto, y pa' otros no tanto. Hay cosas que para unos son importantes y pa' otros no tanto, y hay que saber llevarlo corazón. Hay cosas que a unos le duelen y a otros le pasan por alto. Hay cosas que a uno le duelen y a otros no tanto. Hay cosas que uno quiere decir y el otro no quiere escuchar. Hay cosas que uno quiere escuchar y el otro no quiere decir. Hay cosas que para uno son importantes y para otros no tanto. Y para otros no tanto. Hay cosas que para uno son importantes y para otros no tanto. Y hay que saber llevarlo, por favor. Pasan por alto. Hay cosas que a uno le duelen y a otros no tanto. Hay cosas que uno quiere sembrar y otro quiere cosechar. Son cosas que uno quiere cantar y otros la pueden bailar. Hay cosas que para uno son importantes y para otros no tanto. Y para otros no tanto. Que para unos son importantes y para otros no tanto. Y hay que saber llevarlo corazón. Y hay que saber llevarlo. Y hay que saber llevarlo, por favor. Y hay que saber llevarlo. Y hay que saber llevarlo con amor.